10:02 en toda la Argentina. Seguimos en Anexados y ya arrancamos con las entrevistas que tenemos pactadas para la jornada de hoy. Ya lo tenemos del otro lado a Francisco Albarracín, quien es secretario de ahí, de la Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos de Villa Allende. Buen día, Francisco, ¿cómo va? Hola, Aldana, ¿cómo estás vos? Todo bien. Muy bien. Bueno. Sí, bueno. Bueno, Francisco, consultarte sobre la... Es tristísimo tener que contar este tipo de noticias, pero la realidad es que hay una crisis hídrica bastante compleja en todo el corredor Colón. Preguntarte por la situación de acá de Villa Allende. Bueno, sí, la verdad que ya no es la primera nota que me hacen por la situación, y la verdad que uno ha variado. Yo te digo, permanentemente paso por el dique San Roque, de donde, digamos, tomamos el agua para todo el corredor, y realmente da lástima verlo, ¿no? Uh-huh. A pesar de las últimas lluvias, ha aumentado un poquito, pero realmente el nivel del dique da realmente, pues, dio lástima. Uh-huh. Y bueno, y obviamente eso impacta en todas las localidades. Nosotros acá, entre comillas, por suerte, todavía no hemos tenido cortes, digamos, rotativos o programados por falta de agua. Lo que sí, nos estamos ayudando muchísimo con los pozos nuestros que tenemos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que casi un 40% del agua que estamos dando hoy, distribuyendo hoy, viene de los pozos nuestros, ¿no? Que uh-huh. es un agua más cara para nosotros, porque la energía de las bombas es lo que estamos pagando de EPEC, uh-huh. son fortunas mensuales. Pero bueno, lo importante es que los vecinos tengan el suministro. Y bueno, y también creo que hay una concientización de por parte de la ciudadanía en la regulación del consumo de agua. Eso también nos ha ayudado bastante. Pero bueno, acá estamos en esto. Realmente la situación es más que complicada, ¿no? Francisco, ¿y tienen algún tipo de soluciones más inmediatas en mente? No, la solución inmediata es que llueva y que la planta de la potabilizadora uh-huh. de la caldera envíen al corredor el agua, pero bueno, es un recurso escaso. Sí. No olvidemos que Córdoba es un clima semidesértico, entonces sí, tenemos muchos ríos y eso, pero bueno, uno ve los caudales y es realmente... Sí. Lamentable, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que hemos tenido también todo el corredor de Sierra Chica, ¿no? Tanto Villa Allende como Mendiolaza, Unquillo, mismo Río Ceballos, el incremento poblacional que va mucho más a la tasa de crecimiento de la población en el común de la provincia, en nuestras localidades, buscando la tranquilidad, y bueno, vivir cerca uh-huh. de la sierra, el crecimiento de la población ha sido en los últimos tiempos realmente mucho más que la media del crecimiento en la provincia, ¿no? Entonces eso también aumenta el consumo y bueno, y el recurso agua, insisto, sumamente escaso. Imaginemos si esta urbanización se sigue expandiendo, quizás la situación se vaya complejizando año tras año. Exactamente. A ver, yo he estado viendo proyecciones de población para el 2000, hace 10 años, ¿no? Para el 2025, y ya hoy hemos superado ampliamente ese número de habitantes en la localidad de Villa Allende. Entonces, claro, eso ya tendrá que ser un plan rector, te diría, a nivel provincial, uh-huh. en donde, bueno, se contemplen otras fuentes de agua, ¿no? Viniendo, de qué van a traer el Paraná, pero bueno, son todos proyectos, ideas, proyectos, más que proyectos. Francisco, perdón, sí. Sí. Esta semana los intendentes de todo el corredor, bueno, se estuvieron reuniendo, fueron a la planta potabilizadora de La Calera, ¿tuvieron algún tipo de comunicación entre las cooperativas intendentes? No, nosotros, bueno, hay un grupo, estos grupos de WhatsApp, de todos los presidentes y los encargados del mantenimiento de las de agua. Estas inquietudes que tienes, que me planteas vos, también las tiene el intendente. A ver cómo, bueno, por lo menos por ahora, estamos como que no hemos hecho cortes de suministro por falta de agua. Sí se han hecho un corte, ahora ha habido por problemas técnicos, por ejemplo, ayer en Polinesia estábamos cambiando 60 metros de caño, que eran caños viejos. Bueno, eso ha llevado que la gente no tuviese puntualmente agua ayer y hoy ya está lista, así que ya se largó el agua reparando unos caños. O también hay en la parte del Golf, también hay una empresa trabajando para EPEC y bueno, y con las palas por ahí nos cortan algunas conexiones y andamos atrás de eso. Pero esos son los cortes puntuales. Por ahí algunos oyentes te dicen, no, pues si acá han cortado. No, son por esos trabajos que estamos haciendo o nosotros u otras empresas. Sí, Francisco, yo justo... No es por falta de agua en sí todavía. Claro, justo te iba a consultar sobre eso porque hay otra nos había... también, perdón, sí. No me quiero olvidar el detalle. Por lo general, en los veranos, la cantidad de población disminuye en nuestras localidades, porque la gente se da vacaciones, qué sé yo, hoy están todos, producto de la pandemia, en la casa. Entonces el consumo se ha aumentado, me decían, acá, más o menos un 30% más del común, digamos, del consumo para esta fecha. Debido a que, bueno, la gente está en la casa, ¿no? Sí. Así que eso es otra variable que nos está condicionando. Francisco, preguntarte sobre recomendaciones que le podés hacer a la comunidad en general para el cuidado de agua en esta situación crítica que estamos atravesando. Sí, es lo de siempre, ¿no es cierto? El mínimo del agua, a ver, en la cooperativa y cuando vienen a asociarse, es para el consumo humano. Sabemos que la gente que quiere regar y bueno, evitar los riegos, y las plantas, yo soy fan de utilizar las aguas hervidas de lavarropa para regar y no el agua esta potable, porque realmente el agua que un vecino derrocha es el agua que le va a faltar a otro, eso sin duda, ya sea de esta localidad o de las localidades vecinas, que en esto estamos todos mancomunados en poder prestar el servicio a todos los vecinos, ¿no? De nada sirve que acá en Villa Allende un vecino de Arroche, en la localidad del lado, en Munquillo, donde envió a la sal, le está faltando agua para tomar o para cocer los alimentos a otro. Eso es una cuestión solidaria y creo que es de educación, ¿no? Yo siempre me vuelvo a mi oficio original, ¿no? De educación, que es un problema educativo, y nosotros hacemos esa recomendación, ¿no? Que cuidar, utilizar el agua servida para de los lavarropa o del y si no con la lluvia, esperar a la lluvia que las plantitas sufran un poco, pero bueno, es así. Bueno, Francisco, entonces, porque nos llegaban mensajes al WhatsApp consultando sobre este corte de agua que había en Polinesia, que hacía dos días que no estaba, hoy ya va a estar restablecido. Sí, está restablecido. Ahí tuvimos, bueno, queríamos, porque había un caño ya viejo, fueron como 60 metros de caño que hemos cambiado, porque eran roturas permanentes, y bueno, ya está, pasó su vida útil el caño y pusimos caño nuevo. Y nos demoró un poquito porque en la zanja, digamos, por donde va ese caño, atravesaba un cable de EPEC, por eso ayer le han cortado la luz porque había que un cable de alta tensión, digamos, y había que cortar la luz para poder manipular. Una vez que se hizo eso, ya se conectó, estamos ahora, yo creo que ya hace un rato pregunté cómo vamos y no, en 2 horas largamos, yo creo que en 1 hora ya el suministro va a ser totalmente normal, digamos. Que bueno, por una obra, no fue porque no hay agua, ¿no? El agua, insisto, la estamos cuidando, los vecinos la están cuidando y estamos atrás de eso. Los mismos mismo va a pasar en la zona de Gosh. Hay una parte ahí donde hay una empresa también de EPEC, ahora de EPEC trabajando, y bueno, ahí sí, con la pala nos rompen algunas conexiones, y eso hemos hablado también con la gente de la municipalidad para que, bueno, ver cómo se hacen las menores interferencias a la red posible. Bueno, Francisco, te agradecemos los minutos, bueno, como siempre, y estamos atentos a las novedades. Bárbaro, Aldana. Bueno, perfecto, ¿eh? Nosotros acá estamos trabajando y cuando quieras consultarnos algo, los vecinos quieran consultarnos, de todos modos, también estamos permanentemente en la cooperativa atendiendo los reclamos, que por suerte son pocos, pero estamos nosotros personalmente atendiendo a los vecinos por cualquier consulta, cualquier duda. Así que estamos a disposición. Bueno, un saludo enorme, Francisco. Bueno, gracias, Aldana, un gusto. Y bueno, una voz femenina en la radio, buenísimo. Sí, sí. Sí. Bueno, saludos ahí a todos los chicos del equipo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Chao. Bueno, hasta allí Francisco Albarracín, quien es secretario de la Cooperativa de Provisión Aguas y Servicios de Villa Allende, explicándonos sobre la situación crítica en relación al agua acá en Villa Allende y bueno, en todo el corredor Colón. Con respecto a los mensajitos que nos llegaban sobre los cortes de agua en barrios Polinesia, bueno, ahí explicaba Francisco que en una o dos horitas ya va a estar restablecido el servicio. Es extraño.